estos momentos hay menos 2 grados en Madrid. Y lo peor de todo es que la temperatura va a seguir bajando. Va a seguir bajando. Va a seguir bajando. Y va a continuar bajando. Por debajo de los 5 grados. Y hay algunos meteorólogos que afirman que la temperatura puede llegar a alcanzar, como dicen ahora los locutores modernitos, los 10 grados negativos. Lo que sí es cierto es que la cantidad de hielo que hay es exagerada. Hoy he salido, iluso de mí, hoy cuando grabo esto es lunes por la noche, y salí al horario de tarde, a las 7 y pico de la tarde, a una frutería que hay en mi barrio, la típica frutería de barrio, que la verdad es que abre bastante, y me encontré a un señor marroquí, desolado, diciendo que no tenía género. Yo le di amablemente las gracias por abrir. Y bueno, tenía lo que quería. Yo quería básicamente cebollas, porque la cocina española, ya sabéis que se basa en la cebolla, en el sofrito. Y así que compré muchas cebollas, compré algo de fruta y poco más. Y esta tarde he hecho una variante de la sopa turca con las lentejas rojas que me quedaban y bastante más zanahoria. Así que me ha quedado muy buena, por cierto. La cantidad de hielo es espectacular y lo que yo he visto en mi barrio. Mi barrio no es precisamente un barrio ultra periférico, pero es un barrio importante de Madrid. Está sepultado de nieve. Está sepultado bajo la nieve. En algunos tramos hay más de medio metro de nieve. La verdad es que está muy bonito, pero hoy ya no lo veíamos tan bonito. Porque después de una noche y un día de intenso frío, esa nieve se está volviendo una durísima y sumamente resbaladiza capa de hielo. Además, en las zonas que han limpiado, pues se ve que algo de el hielo, algo de agua filtra y ese agua rápidamente se transforma en hielo. Con lo cual, en las zonas que se supone que están limpias, también hay hielo. He visto a una furgoneta de reparto de la empresa Cofares, que ya sabéis que esta gente son los que llevan los medicamentos a las farmacias, y había pasado hasta un límite porque la policía local ha puesto una tira de estas de plástico, una banda de plástico, en plan: por aquí no paséis coches, no paséis. Y eso es casi la otra mitad del barrio. Pero es que incluso la parte de barrio que se supone que se puede transitar es difícilmente transitable. Y dicen que en 2 días volverá a la normalidad. No. Terminará la semana y seguiremos sepultados en un hielo cada vez más duro. Hoy le he dicho a mi mujer: voy a comprar una pala. Me dice: ay, pues buena idea. Digo: pues voy a ir a un Carrefour. Dice: no, no salgas a caminar porque no es buena idea. Entonces, bueno, iré a la ferretería de barrio. Que estoy seguro que si yo me acerco a la ferretería del barrio y le digo: hola, buenos días, amable ferretero, ¿tiene usted una pala? Y él me responderá: usted quiere una pala, ¿no? Y yo le diré: sí, sí. Y el ferretero continuará diciéndome: lo quiere usted y los 25.000 vecinos del barrio de Converso, de Vidas en Red. Así que nos espera una semana de hielo, porque ahora los servicios de emergencia, la UME y otros servicios están despejando, asegurando la entrada a hospitales y asegurando la entrada a Mercamadrid. Mientras estaba en la frutería comprando, estaba escuchando a alguien que llegaba al dueño de la frutería, verdulería, y le decía, no, que mañana tenemos que ir y vamos a ir temprano, que no veas tú mañana la que se va a liar en Mercamadrid. Mercamadrid es el gran mercado que abastece a la ciudad. Y hoy lo que se ha vendido en los supermercados es lo que había. Pero ya, fijaos, ¿eh? Una frutería como la que voy, que es una frutería grande. Hoy ya no quedaba nada. También es cierto que seguramente se ha producido el efecto papel higiénico. Me llama la atención luego la gente que entraba quejándose, ¿qué te vas a quejar? Al señor de la tienda, que estaría encantado en venderte toda la fruta y verdura que tú quieras. Es una estupidez, pero bueno. Nos queda una semana de muchísimo frío, de muchísimo hielo y no va a haber normalidad posible. Incluso en las vías que se supone que están despejadas, yo no cogería el coche. Yo no puedo sacar el coche de donde lo tengo. Ahora mismo, para que os hagáis una idea, donde tengo aparcado el coche, que hay otros coches al lado, pues nos hemos ido los vecinos y cada uno ha quitado la nieve de su coche. Con lo cual tenemos nuestros cochecitos muy limpitos, pero rodeados por un tazón de nieve y una gruesa capa de nieve por todos lados. Ahora es cuando se necesita un lanzallamas de Elon Musk. Si es un lanzallamas de Elon Musk, sería genial. Así que no le estoy echando la culpa a nadie, no estoy criticando a nadie. Creo que la gente que está trabajando se está dejando la piel. Están dando más de lo que le piden. Y lo que es cierto es que la cosa va a durar. El otro día Rupert decía hacía referencia a este episodio de frío polar. Y he estado leyendo a este fenómeno que los meteorólogos lo llaman episodio de calentamiento estratosférico repentino, SSW. Esto ha ocurrido ya en el pasado, ¿eh? Pero esto es lo que ha ocurrido ahora. Y alguno dirá, ¿qué tiene que ver el calentamiento con el enfriamiento de España? Bueno, en diciembre la temperatura estratosférica era de menos 70 grados. Es decir, estamos hablando de zonas elevadas de nuestra atmósfera. Menos 70 grados. ¿Pero qué ha ocurrido? Que ha habido una diferencia de calor de 50 grados. Es decir, de menos 70 grados la temperatura ha subido hasta los menos 20 grados. Y eso ocurrió el martes 5 de enero. Y de este evento fue la Universidad de Bristol la que informó. Y no es la primera vez que ocurre, pero cada vez que ocurre, esto tiene unas consecuencias muy severas. A principios del 2012 y en el 2018 hubo dos olas de frío que afectaron a Europa como consecuencia del calentamiento de la estratosfera. La del 2018 le llamaron la bestia del este y marcó temperaturas récord de frío en varias partes de Europa. El vórtice polar es un ciclón a gran escala que se sitúa en las zonas polares terrestres. Se ubica en la zona media alta de la troposfera y la estratosfera. Y cuando llega el invierno, el hemisferio norte recibe menos radiación ultravioleta, que es parte integrante de los rayos solares. Entonces, las temperaturas bajan, descienden, especialmente en el extremo norte del planeta. Estas diferencias de temperatura son las que generan lo que se llama el chorro estratosférico, la corriente del chorro estratosférico, que se forma no solo por el calentamiento de la atmósfera, sino también por la rotación del planeta. Se produce un cambio de circulación en los vientos fuertes alrededor del vórtice polar e incluso una inversión de la corriente del aire. El frío que se queda atrapado en esta corriente de chorro, pues puede descender a zonas más al sur, en latitudes más bajas, provocando estas olas de frío. Y todo esto, dicen los expertos, que es posible por culpa del calentamiento del planeta. Así que, amigos, esto es lo que nos depara. La cuestión es que, no sé vosotros, pero esta es una sensación, ¿no? Es la sensación de bueno, hemos tenido el 2020, la pandemia, que sigue. Y ahora nos hemos encontrado con esta supernevada. Y también te digo una cosa. Ahora con este frío que hace, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Pues lo mejor que puedes hacer es escuchar podcast. Y si te gusta escuchar podcast, Audible te va a encantar. Es la plataforma de podcast y audiolibros de Amazon, con miles y miles de contenidos en español para escuchar. Añaden títulos nuevos todas las semanas, tanto clásicos como estrenos esperados, desde Patria de Fernando Aramburu hasta Aquitania de Eva García Seande Urturi, el último premio Planeta, la saga completa de Harry Potter, narrada por Leonor Whiteley, y las novelas de Sherlock Holmes, leídas por José Coronado. Y muchos más. Además tiene un montón de podcasts exclusivos que no puedes encontrar en ningún otro sitio, con temáticas tan diferentes como spin-offs de las series de televisión Vis a Vis y La que se avecina, o deportivos como El móvil de Méndez, que nos cuenta los entresijos del fútbol. Y podcasts de la historia de España, como ese podcast que conduce Mario Vaquerizo, y mucho, mucho contenido infantil, como por ejemplo El desván de Miliki, de la mano de Emilio Aragón. Así que solo cuesta 9,99 euros al mes y tienes un mes de prueba gratuita, o 3 meses si ya eres miembro de Amazon Prime. Y además lo puedes escuchar con las aplicaciones del móvil. Está totalmente integrado con Amazon Alexa. Así que ya lo sabes, entra ahora mismo en audible.es, date de alta con la prueba gratuita. Y damos las gracias al sponsor de este episodio de Vidas en Red. Muy bien, ayer hablamos. Este fin de semana ha sido un fin de semana muy productivo a nivel de podcast. Y me han gustado mucho, los podcasts que hemos tenido. Porque hemos tenido podcast con el señor Andrés Ramos, donde hemos hablado del Fold. Que, por cierto, he tenido un problemilla con el Fold. Y os lo voy a contar. El problema, todavía no tengo localizado el origen del problema. Y es que yo el sábado, después de dejar de acompañar a mi mujer a la estación de metro, grabé 2 vídeos en directo. Uno lo grabé con el Fold 2 y otro lo grabé con el Note 10 Plus. El del Fold 2 se vio fatal y el del Note se vio muy bien. ¿Cuál es la diferencia? Pues puede ser 2 cosas. Le escribí al señor Andrés Ramos, digo, mira lo que me está pasando y tal. Pueden ser 2 cosas. Una de ellas es la configuración. Y es verdad que los parámetros de resolución del vídeo no eran los mismos. Así que me fijé en los parámetros del vídeo y copié en el Fold los que ya estaban programados, configurados, parametrizados, especificados en el Note 10 Plus. La otra razón es que es posible que al tener el wifi abierto y pasar cerca de mi casa, el móvil intentara conectarse al wifi, pero claro, la señal wifi era muy débil y eso bajó la calidad del vídeo. Y esto es posible o muy posible que pasara. Así que todavía no vi hablar mal del Fold 2, todavía. Bueno, muy interesante la conversación con Andrés Ramos, que por cierto, el miércoles tiene en directo. Y la otra conversación con el señor Nipegún, que el hombre se disculpó por hablar tanto. Yo me disculpo porque la calidad del sonido no era muy buena. Pero parte era culpa mía, parte también era culpa del señor Nipegún, que yo no sé si estaba demasiado retirado o con un manos libres o qué. Pero bueno, porque con Andrés Ramos sí sonó bien, ¿eh? Y fue el mismo método, es decir, el teléfono al lado del micrófono, o sea, un método cutre, yo sé que no es lo mejor. Pero es que no quería montar la mesa de mezclas, y es que Telegram se lleva bastante mal con el cable virtual este de las narices. Total, que la segunda conversación, que fue con el señor Nipegún, fue muy interesante, y hablamos del NAS, ¿no? Hoy alguien me mandaba un correo y me decía: Converso, por tu culpa estoy con el virus del NAS. Yo sé que todo lo que pasó con Google, pues a todo el mundo lo ha puesto de los nervios. Supongo que parte de culpa la he tenido yo. Y parte de culpa es ese miedo colectivo, ¿no? El miedo colectivo de que Google, un servicio que parecía que iba a ser para toda la vida, pues Google, que es una de las empresas más traidoras que hay en ese sentido, traidoras en el sentido de que te da un servicio muy bueno, porque Google Fotos, hay que reconocerlo, es un servicio la leche de bueno, y luego te lo quita. Y decía Nipegún que en un viaje a su tierra natal, Argentina, se encontró con dos suizos que trabajaban en HP. Y fue muy interesante este detalle que dijo el señor Nipegún. Dijo: en Suiza todos tienen un NAS. Nadie utiliza nubes privadas. Dato interesante, ¿eh? Esto me recordó un poco a los israelíes, ¿no? Que son conscientes de que son un país pequeño, son conscientes de lo frágiles que deben de ser y de lo fuertes que deben de ser. Así que hay ciertas cosas en las que no se andan con tonterías. Yo ya estoy haciendo la migración al NAS. Me descargué todos los datos de Google Fotos, que tardé un ratito. Y toda esa información la estoy subiendo al NAS y ya tengo la aplicación del móvil sincronizada con el NAS. Es decir, yo ahora mismo las fotos se suben a OneDrive, a Google Fotos, todavía las subo por, bueno, como es gratis, lo que dure. Y luego a una aplicación que se llama Moments, que es la nueva aplicación de Synology, que es el gestor de fotos. Por un lado, te permite desde la aplicación del teléfono, te permite consultar, ver tus fotos, etcétera, hacer búsquedas cronológicas, tiene un poquito de inteligencia artificial, te localiza las caras, te geoetiqueta las fotos, con lo cual te dice: mira, estas fotos de esta zona, tal. Y también tiene la herramienta de copia de seguridad desde el teléfono a tu NAS, que puedes programarlo para que solo se haga la copia de seguridad cuando tengas conexión inalámbrica Wi-Fi. Así que se acabó. Ahora mis nubes privativas, OneDrive y Google Fotos, que las sigo utilizando, son el segundo plato, porque el primer plato es el NAS. Y hablando de NAS, hoy, lunes día 11, escuché un podcast de Rupert haciendo una defensa encendida del NAS, haciendo una, toda una declaración de intenciones sobre el mundo al que vamos. Un mundo donde de pronto se van a aplicar unas leyes súper restrictivas y nos van a fastidiar la forma en la que usamos Internet. Mirad, yo ya de hecho he hablado bastante y he profetizado bastante. Bueno, no yo, sino Conversodamus. Y Conversodamus lo ha dicho en varias ocasiones con mucha claridad. La Unión Europea y los lobbies, porque el poder de Google, de Amazon y de todos estos sigue creciendo y creciendo y creciendo, pues la Unión Europea de la noche a la mañana va a hacer público: pues hemos aprobado esta ley que no te permite descargar películas de cine en blanco y negro, cine mudo en blanco y negro, libres de derechos de autor, porque están protegidas, porque no prescribe. Ah, y las aplicaciones de torrent, como tu proveedor de acceso a internet detecte que estás usando ciertos puertos o detecte ciertos patrones de comportamiento, tiene la obligación de reportar y de informar. Y vamos a implantar a nivel global la ley de los tres avisos, que es que te damos tres avisos y al tercer aviso te cortamos el internet. Que esa es la razón por la que, eso leí yo hace tiempo, los franceses utilizan los sitebox. Los sitebox son servidores de torrent que se conectan en grandes data centers, y luego los contenidos que tú has descargado del sitebox te los descargas a tu ordenador, a tu NAS o a lo que te dé la gana. Antes de 2 años, dice Conversodamus, antes de 2 años llegaremos a ese escenario. El escenario donde se va a presuponer, alguno dirá, ya se presupone la culpabilidad, sí, sí. Ya estamos en un escenario malo. El escenario malo es que se presupone que cuando tú te compras un disco duro vas a piratear y por eso pagas el canon. Que luego tú dirás, ah, y si me he comprado este disco duro, este pendrive o esta tarjeta micro SD, como pago un canon, ¿ya puedo piratear? No, no, no, no. No te equivoques, ciudadano pardillo. Tú pagas el canon por lo que puedas hacer, o más bien porque damos por hecho que vas a piratear, pero además como piratees te la cargas. Cuando las leyes europeas se anuncien y se anunciarán con muy poco tiempo de antelación, la gente no va a saber qué hacer. Pero vosotros, queridos isleños, vosotros y yo estaremos preparados. Estaremos muy bien preparados y pertrechados. Sabremos lo que hay que hacer. Y lo haremos sin dudar. Y lo que hay que hacer, ni más ni menos, se llama Sitebox. Sitebox. Se escribe Sitebox. Un Sitebox con tu torrent, quizá compartido con unos amigos, y luego descarga segura, cifrada del Sitebox a tu NAS. Y luego ya tu servidor Plex, tu servidor de películas de Synology, lo que te dé la gana. Pero ojo, cuidado, ¿eh? Que Rupert decía en el último podcast que escuché que sí, que esto de las plataformas de contenidos están muy bien. Pero si de pronto quieres ver determinada película, esas plataformas no siempre la tienen. Por la razón que sea. Acuerdos legales, negociaciones con grandes productoras audiovisuales, lo que sea. Sitebox y un NAS. Luego está el tema de la intromisión, la pérdida de libertad. El domingo pasado, es decir, ayer, teniendo en cuenta el momento en el que estoy grabando este podcast, yo me hice eco de otros amigos y recomendé Parler. Bueno, Parler, Amazon le ha cerrado los servidores y ahora están buscando otros servidores para tener operativo el servicio. de microblogging. Parler es una especie de Twitter. Ahora mismo yo no he encontrado grandes cosas en Parler. De hecho, me voy a meter en Parler a ver si está operativo ahora. Parler, notifications... Y no. Muerto. Entre todos lo mataron y él solito se murió. Lo que va a pasar, amigos, es que esta ofensiva va a ser una ofensiva múltiple. Por un lado, criminalizar al usuario. Por otro lado, espiar las conexiones del usuario. Por otro lado, elevar las penas por piratería. Es decir, que casi te sale más rentable atracar una farmacia con una media en la cara que descargarte una película del Fari. Y lo siguiente, que va a ser el remate del tomate, va a ser DRM a nivel de sistema operativo. macOS y Windows. Es decir, que tu sistema operativo te dé permiso para hacer cosas. Este fichero de audio no te lo descargas, porque no estoy seguro de dónde te lo has descargado y si has pagado por él. Esta aplicación para descargar vídeos de YouTube no la utilizas, porque no es una aplicación que esté certificada por la tienda de aplicaciones de Apple o de Microsoft. Esta página web no la puedes visitar, porque desde aquí hemos visto que cogéis la música de YouTube o de otro sitio y descargáis el audio. Ah, no puedes acceder a los parámetros de tu sistema operativo y coger y decir que vas a grabar con Audacity o vas a hacer capturas de pantalla. No, eso de darle a función imprimir pantalla se acabó. No, porque cuando haces una captura de pantalla, lo mismo estás haciendo una captura de la portada del New York Times o de una fotografía que está protegidísima. Así que tu sistema operativo no te permite hacer capturas de pantalla. Y alguno dirá, pero Converso, antes has hablado de Seedbox, de NAS como algo imprescindible. ¿Qué más estás diciendo? Pues lo que estoy diciendo es hardware por piezas y sistemas operativos Linux o Windows modificados o macOS modificados por la comunidad. Que casi llegados a ese punto, mejor tener un Linux y haces lo que te da la gana. Que puedas reproducir el archivo multimedia que te dé la gana. Total, ya hay un editor de vídeo muy bueno en Linux. Audacity siempre lo hemos tenido. ¿Que quieres instalarte Transmission para los torrents? Te lo instalas. Y que quieres cifrar tu disco duro y que nadie tenga acceso a él, pues Linux al canto. Este es el panorama que se nos queda. Mientras todos los políticos europeos aplauden las magníficas y sabias medidas del Parlamento Europeo para jorobarte la vida. En ese momento yo escucharé una voz en mi cabeza que se parece sospechosamente a la voz de mi querido tocayo, el señor Mist del impresionante podcast Reality Kraken, diciendo, os lo dije a todos. Bueno, y luego la voz del señor Nipegún diciendo, yo os lo dije antes, no, lo dije yo. Y luego Dioscor entrará, no, yo ya también lo dije. Y luego Richard Stallman diciendo, yo, San Ignacio, lo dije yo antes. Es verdad, Stallman lo dijo antes que todos. Y si no, buscad el relato de Richard Stallman donde habla de todas estas cosas. Richard Stallman, el hacker del MIT, escribió un relato de ciencia ficción donde se habla de todo esto. Así que, si tenéis algún Kixeon, guardadlo. Si tenéis algún PC por pieza, guardadlo. Yo sé que todos los geeks guardáis chismes de todo y tenéis ahí chatarra tecnológica. Guárdalo, guárdalo, que no sabes tú cuándo te va a venir bien. Esa fuente de alimentación, déjala guardadita. Esa placa base que es un poco antigua y que... No, guárdala, guárdala. Que no sabes cuándo vas a tener que dejar tu monísimo MacBook Air con procesador M1 y vas a tener que coger esa lata, ese PC de sobremesa que consume electricidad y da calor, pero que al final va a ser la única embarcación libre con la cual podrás navegar por un internet que ha dejado de ser un mar abierto y ahora es un parque de atracciones regulado con videocámaras de seguridad y robustos guardias de seguridad que están dispuestos a aplicar sus porras en tu cráneo. Porque decidiste hacer una foto que no debías. Pues dicho lo cual, amigos, sí, un NAS, pero no solo un NAS, un SIDBOX, no solo un SIDBOX, sino también hardware y sistemas operativos Linux. Y poco más, amigos, os recuerdo que en zeno.fm/vidasenred tenéis una emisora de radio que emite 24 horas al día, los 7 días de la semana. Un saludo a todos y si queréis participar, enviadme un audio a vidasenred@gmail.com, audio, correo o texto escrito, o me escribís o me mandáis un audio en la isla utilizando la arroba seguida de mi nick secreto en Telegram. Por cierto, de Telegram tendríamos que hablar largo y tendido, porque espero que Telegram siga siendo lo que es hasta ahora. No obstante, Telegram va a caer. Telegram va a ser cerrado, pero de eso os hablará Conversodamus en próximos podcasts. Hasta pronto.